Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Me llama la atención cómo la gente cree que todo lo público, que todo el accionar político es algo fácil. Que acceder a cualquier cargo es como una varita mágica. No entiendo cómo no se dan cuenta que todo lo público es aún más difícil que la actividad personal. Es como si creyéramos que la cuestión es tomar el poder, bueno, y desde allí fácilmente repartir bienestar y bonanza. Porque la economía de un país, o de una intendencia, o de una alcaldía, es similar a la economía de una empresa, incluso a la economía del propio hogar. En el hogar tenemos que ajustar nuestros gastos con nuestras entradas o sueldos. Ya lo dijo Perogrullo, no se puede sacar de donde no hay. Y ahora, mal acostumbrados como estamos, cuando un ministro de Economía, como Astori, que de socialista no tiene nada, al contrario, y de un presidente autoritario, pero extremadamente amable, intentan poner las cosas en su sitio, resulta que todo el mundo, que parece que no se han dado cuenta, piden más y más. Digo, parece que no se han dado cuenta que las materias primas que exportamos, que ahora las llaman commodities, bajaron de precio en todo el mundo. Que la banca mayor, junto con sus ejecutivos, está fulminado. Que la inversión inmobiliaria ha desaparecido por las mismas razones y que el turismo se ha restringido por el atraso cambiario no admitido. Estamos fulminados. El país está creciendo, pero lentamente, estamos ahí en una meseta, casi nada, pero creciendo, y todos los demás van para atrás, pero nosotros vamos. Pero no podemos aumentar los gastos. Es igual que en la casa de uno. A todos les aumentaron los sueldos y a nosotros no. Entonces nosotros no vamos a poder comprar aquel living que queríamos comprar. Ante ese panorama, el presidente y su ministro intentan bajar el gasto, porque no queda otra. Intentan contener la inflación, y de ahí sale Vergara a payar. Y tratan de hacer tratados comerciales, aunque los partidos políticos no están de acuerdo con él, por lo menos el Frente no está. Yo personalmente no entiendo a los gremios, porque los gremios no son locos exaltados con la Irma Leite a la cabeza. Los gremios tienen grandes cabezas al frente, pero no los entiendo en esa postura cortoplacista pidiendo más y más, aduciendo que el gasto debe subir en vez de bajar. Lamento decir esto abiertamente, ganándome aún más las iras, la incomprensión y la antipatía de la cúpula partidaria hacia un recién llegado. Cuando un problema real en la economía no lo arregla el gobierno, lo arregla la realidad. Ya nos pasó en 1999 y lo fuimos a sufrir en el 2002. Por algo dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.